cuando uno tiene amigos y esos amigos los quieres, siempre quieres a todo su entorno, a todo lo que está a su alrededor. Y en esta ocasión es muy especial porque vamos a hablar con un personaje que, a pesar de su rabiosa juventud, es capaz de crear y escribir y contar cosas de una manera muy especial, muy particular y sobre todo muy divertida, en actitud informal, siempre buscando la puntilla graciosa de cualquier asunto, por difícil que sea o complicado que parezca. Por lo tanto, queremos agradecerle a R.R. López que esta mañana, a través del teléfono, esté con nosotros. Preséntanos, Inés. Buenos días, buenas tardes ya, Rafael Robles López. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, aquí esperando vuestra llamada, estaba. Y con nuevo libro, ¿no? Sí, está, sí, tengo preparado para el 30 de octubre, sale una antología de relatos de terror. ¿Y cómo se titula ese nuevo proyecto? Fragmentos de ironía y muerte. Ajá. ¿Pero son relatos desde qué, biográficos o...? Pues te comento. En realidad es una recopilación de todos los relatos que he escrito desde que comencé a escribir, que supongo que sería por 1996 hasta la actualidad. Y hay varios tipos de relatos. Se llama Fragmentos de ironía y muerte porque recoge relatos que son solo de terror, relatos que son de comedia de terror y tres relatos humorísticos, ¿no? Entonces de ahí el título. Y los relatos pues hay desde meras ficciones inventadas a algunos testimonios novelados, porque como los otros libros que he escrito eran ensayos sobre fenómenos paranormales, algunas historias que me habían contado los testigos, que eran muy interesantes, pero que no casaban con la temática del libro, pues me los reservé. Y he decidido contarlos como en forma de novela, en forma de novela. Rafa, decías que a pesar de tu rabiosa juventud has escrito muchas cosas. ¿Cómo de tan joven te dio por orientar tu vida artística o creativa a cosas que dan miedo, ¿no? Bueno, porque siempre son los dos géneros que a mí me han gustado, la comedia y el terror, porque lo digo en la sinopsis del libro nuevo, de la antología, que el terror y la comedia son las emociones más fuertes y las que nos hacen sentir vivos, ¿no? El reír y el pasar miedo son dos de las emociones pico que puede experimentar una persona, ¿no? Entonces, a mí siempre han sido los dos géneros que me han interesado. Y siempre vinculado dentro de los fantásticos, que básicamente es lo que yo suelo escribir. Rafa, por lo que veo no paras, ¿no? Es una invención continua, un escribir continuo, ¿no? Vamos a ver. Lo necesita... A ver, eso, cuéntanos. Pues verás, te explico. Es que mi caso es un poco especial, porque yo mi primer libro lo publiqué en 2004 con una editorial, y entonces pues tuve una experiencia que no fue muy grata y no volví nada a publicar nada hasta hará 4 o 5 años, cuando surgió Amazon Kindle, que permitía autopublicar, y yo había recuperado la derechos de mi primera novela, que era Historias no de mi madre. Entonces, en ese periodo, aunque no publiqué, sí que había escrito cosas. Entonces, ahora lo que estoy es rematando muchas de esas cosas que ya tenía escritas y que se habían quedado ahí en un cajón. Entonces, por eso también puedo tener este ritmo de publicación tan alto, porque en realidad tenía mucho material acumulado de tantos años. Una de las cosas que a ti te gusta mucho es viajar, conocer, indagar, investigar. ¿Y da tiempo para todo eso? Pues, vamos a ver, he dejado de escribir ensayo precisamente por eso, porque un poco las cosas que en ese sentido tenía, pues ya he quemado los cartuchos, y hasta que no acumule nueva experiencia, nuevos datos, pues puede dejar el ensayo un poco de lado por eso, porque como tú bien dices, pues esto sí que requiere más tiempo que a lo mejor escribir ficción, que es un poco, bueno, ficción puede investigar, pero puede investigarlo bibliográficamente o por internet, ¿sabes? Hoy en día, por ejemplo, si escribes viajes, gracias a internet puedes ver los sitios en vídeo, puedes ambientar tu novela como si hubiera estado allí. El tema de la investigación, para que de verdad no sea un libro hueco, no sea un libro eso, que simplemente sea un refrito, pues sí que requiere más esfuerzo. Por eso, de momento, los libros que estoy sacando últimamente son de ficción. Además, continúas con tu blog, Historias que no contaría mi madre, y previsto un nuevo libro para marzo, ¿no? Sí, verá, dime. Sí, dime, Rafa. Nada, que básicamente este libro que saco ahora, que es de terror, lo saco, es un libro un poco más cortito, porque es una antología de relatos, y lo saco para aprovechando Halloween, ¿no? Porque es una fecha que me encanta, y me gusta, pues, siempre aportar algo así siniestro, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de esta fecha. Pero en realidad el plato fuerte mío de este año, de mi plan editorial, sería... La novela corta que tengo pensada sacar en marzo, si todo va bien. En fin, creo que vamos a tener que hablar muchas veces, porque si vas sacando muchos libros, tendremos que llamarte también muchas veces. A ver, yo todas las que vosotros queráis. Perdona, Rafa, ¿tienes previsto ya presentación para el libro de antología Fragmentos de ironía y muerte? Pues no, porque como es de terror y el terror es un género que es bastante minoritario, pues no voy a hacer presentación, porque al ser yo un escritor independiente, pues tengo que medir muy bien mis recursos, porque claro, si tú sacas una tirada para una presentación y luego no lo cubres, pues sí, gasto, no es como una editorial, ¿no? Claro. Tienes que afrontarlo tú y también tener libros almacenados, que la logística parece que no, pero es otro de los digamos de los inconvenientes que tienen las empresas editoriales, ¿no? Entonces, pues no, este lo voy a sacar online en Amazon, que se podrá comprar en versión electrónica o en versión impresa. De hecho, ya la versión electrónica ya se puede reservar en Amazon. Y aparte, pues haré una presentación online, haré un vídeo, lo colgaré en YouTube, en mi página web, en redes sociales. Pero pues estaremos, no, para este libro no estaremos, no muy muy muy muy pendientes de ese vídeo. Y también lo pondremos en el periódico. También, claro. También. Vale, muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por atendernos, y esperamos que en el próximo libro volvamos a hablar y conversar contigo. Ha sido claro un momento muy, sí, muy agradable. Muchas gracias, R.R. López. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, en Paradigma Radio. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.